La verdad, no voy a quedarme a esperar lo que no puedes darme. No hablaré de tus ojos ya más, que se empañan si digo otra vez que debemos dejarnos de hacer de ese amor un recuerdo. Con dolor se nos dio la vida, rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría. ¿Cómo entonces te cuesta aceptar que al final es posible? Sin pensando tan solo en llegar, ya tenía que irme. Te amo, no tengas dudas, vida. Verás si es verdad que todo gira. Tal vez una madrugada el destino sorprenda tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma. Me voy, no volveré a verte, vida. Me voy sin adiós, sin despedida. Sé bien que sin duda el dolor te ciega, que me harás una y mil promesas que nunca aunque quiera cumpliría. A ver.